Estimados oyentes, ha llegado el momento que estábamos esperando. El momento en que las emisoras de Radio Agricultura se unen para escuchar cómo fluye la emoción, cómo vibramos con el suspenso y, por sobre todo, cómo develamos el profundo misterio que esconden los relatos de Carlos Pinto. Usted podrá creer o no creer, ya que la reflexión siempre será el resultado de un acto íntimo y personal. Cualquiera sea su postura, lo invitamos para dejarse llevar por el inmenso poder de la imaginación y ser uno más de los exclusivos auditores de este espacio único en la radiotelefonía chilena. La noche de los ojos negros. Con ustedes, Carlos Pinto. Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas noches. Congratulados nosotros, como siempre, en la previa al programa, saber que desde unos 10 o 15 minutos antes ustedes ya están colgados en la sintonía de Radio Agricultura 92.1 100% radio. Lo primero que vamos a hacer en esta oportunidad es darle el teléfono para aquellos que necesiten comunicarse por esta vía con nosotros, por los motivos que ustedes tengan. Estamos, como decimos, en la previa, para que ustedes puedan aportar con su testimonio cómo están viendo o sintiendo el programa, dónde lo están escuchando, con quién lo están haciendo. En fin, para eso es la previa. Queremos calentar el ambiente. Bien, ustedes saben que eso es una metodología para no asustarnos demasiado a esta hora del día. El teléfono, reitero, para aquellos que no lo tienen anotado, es el 2392-3041. Reitero, 2392-3041. Aquí son los contactos telefónicos. Bien saben que tenemos también un mail que es ojosnegros@radioagricultura.cl. ojosnegros@radioagricultura.cl. Y aquellos que son muchos que están en el Twitter en estos momentos, para aquellos que se incorporan probablemente por primera vez a la sintonía, ya que cada uno de estos nuestros socios imaginarios que tenemos se han encargado de ir propagando el programa, y es por eso que tenemos tanta audiencia a esta hora de la noche, cuando la televisión es la gran competencia para la humildad del programa que nosotros tenemos al aire. Muchachos, el Twitter es @ojosnegros921, @ojosnegros921. Pues entonces nos podemos comunicar por teléfono, por mail, por Twitter, y aquellos que quieren saber cuándo repetimos los programas, pues bien, Radio Agricultura 92.1, a través de todo Chile, repite los programas los días viernes a las 24 horas. Viernes a las 24 horas, aquellos que se lo perdieron, llegaron tarde, o simplemente, como muchos testimonios así lo indican, son capaces de repetirse el plato. Hecho que nos alegra muchísimo a nosotros, sin duda. Los domingos también se repite el programa a las 12 del día, horario bastante singular, pero hay gente que lo escucha a esa hora porque se produce un descanso, como no. Y los propios domingos también se repite a las 24 horas. Estos son entonces, amigos, los días que la noche de los ojos negros puede llegar a su hogar de nuevo. Los viernes a las 24, los domingos a las 12 y los domingos a las 24 también. Y aquellos que se dan el gusto de escucharlo cuando van, qué sé yo, en un viaje, en el bus, en el metro, pueden incorporarse a los podcasts, ¿verdad? Que es radioagricultura.cl. En este lugar, ustedes no solo pueden escuchar el programa último, sino los que quieran, de los que ya están emitidos, para degustarlos de nuevo, si así lo estiman, y hacernos las críticas pertinentes también, si así lo estiman. Muchachos, nosotros estamos siempre tan contentos de los comentarios que ustedes hacen de la forma como se plantean frente a nuestro trabajo. Y es por eso que mientras estamos reuniendo público que está llegando tarde todavía, que nos dicen por favor no comiences todavía, no, tenemos algunos minutitos en esta previa para calentar el ambiente. Como dijimos la semana pasada, el calentómetro, el calentómetro, palabra extraña que hemos inventado y que no tiene ningún doble sentido, pero el calentómetro nos permite ver cuándo es el momento propicio para que todos estén ubicados en sus hogares. Les estaba comentando que en este momento quisiera yo trasladar mis saludos especiales a quien desde hace algún ratito ha desplazado a nuestro controlador titular y quiere quedarse acá a esta hora del día, que es Odette Rubilar, quien está a cargo de que la transmisión llegue en perfectas condiciones a su casa. Y vamos a aprovechar de darle un saludo a la madre de Odette, que es Adriana Díaz, que nos asegura que no se pierde el programa. A ella un gran saludo, Adriana, un gusto que estés junto a nosotros. Un saludo también a nuestro productor y director Jaime Canales, quien es un gran productor que nos permite que los programas lleguen de la forma como se hacen, ¿verdad?, hasta vuestros oídos. Y tenemos a el diseñador del sonido, hombre importantísimo. Tantos comentarios han existido en favor de él para prestigiar cómo logra darle suspenso también a través de la música. Hay todo un equipo trabajando. Él es nada menos que el ingeniero en sonido, Cristian Jiménez, quien hoy día está en su casa como habitual para registrar la salida al aire del programa. Esa es su misión. Y la directora de redes sociales, que es Viviana Signorelli, quien está a cargo de responder uno a uno los Twitter, mail, los comentarios que a través de las redes sociales ustedes realizan. Así que estamos preparados para esta previa. Mientras tanto, vamos a recibir algún llamado que por ahí se nos escapa, o lo tenemos, sí. ¿A quién tenemos en línea, Jaime? Jaime Canales, ¿a quién tenemos en línea? Ah, desde Los Ángeles, este llamado. Paula Encina, me advierten. Paulita, gusto de saludarte. Gusto de saludarte también, Calecito. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué haces, Paulita Encina? ¿Nosotros? Aquí estoy, escuchando tu programa, la previa. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ubicada? Estoy aquí en mi casa, ¿ya?, en mi dormitorio, ya acostadita. ¿Tú eres casada, soltera? ¿Qué edad tienes, Paulita? No, soy soltera, tengo 35. 35, eres muy joven y estás ahí solterita, bien. Digo esto porque más de alguno te va a querer escribir y decir yo también estoy soltero. Anda por ahí que la noche menos pensada se produce un encuentro. No. Paulita, ¿qué te trae por estos lados? ¿Qué comentario quieres advertirnos en la previa? A ver. Me deleito todos los lunes con tu programa y también lo escucho en las repeticiones porque soy fanática de tu programa. Qué bueno. Era fanática del día menos pensado, de Mea Culpa, y ahora las historias que escuchamos ahora a través de la radio agricultura. Libro con todas las historias de suspenso. ¿Y te da qué te da el programa? A ver, cuéntanos. ¿Te da gusto? ¿Te da miedo? ¿Te da qué? A veces sí me da miedo, pero un miedo grato. Miedo rico a veces, porque ¿verdad? Es impresionante la historia, uno vive todo el suspenso y siempre está expectante y creo que va para pensar en el final. Oye, es un gran problema para nosotros ese, Paula, eso del que estás comentando, porque muchos amigos míos, a los cuales voy a saludar, a los primeros que se incorporan a nuestra sintonía, tienen el hábito, no sé si la buena o mala costumbre, de querer anticiparse a los finales. Entonces comienzan a decir, no, el mayordomo, el asesino. Entonces se dedican a eso. A mí sabes tú que a mí no me gusta eso. A mí me gusta vivir todo lo que estoy escuchando y me gusta imaginarme, estar metida en la historia, qué es lo que va a suceder. Todo ese suspenso rico que claro, la historia. Claro. Sí, yo te comprendo perfectamente. Yo lo defino como una montaña rusa que no logra darte vértigo, pero sí el placer de estar en un lugar, ¿verdad? Un placer, es un placer, un miedo rico, no sé, es algo que te ocurre en el cuerpo, como una electricidad que de repente te recorre el cuerpo. Lo graficas muy bien, Paulita, de verdad lo graficas muy bien, y con esa imagen nos vamos a quedar, para no hablar de claro, otro sentido. Y también quiero aprovechar de mandar un saludo a Juan Carlos Pino Oviedo, que también es de acá de Los Ángeles, ya pues. De camino a Santa Bárbara, Alto San Miguel, que también no se pierde tu programa, es un fiel auditor. Los saludos se los has dado tú, así que estamos empatados ya. ¿Verdad? Ya, agradecemos tu comentario, Paulita, dispuesta a conversar, porque la historia de hoy es muy buena, sin así lugar vamos, a dudas. Vamos a estar atentos a la historia de hoy y la de todos los lunes, por supuesto, y las repeticiones. Cómo no, un abrazo, Paulita, y no te vayas de la sintonía. No, por supuesto que no. Adiós, corazón, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Chao. Y vamos a sacar salida. Tenemos por ahí a Andrés Contador, dice que él trabaja en la radio. Héctor Contador, que trabaja en la radio Angol. Estimado Héctor, gusto en saludarte. Muy buenas noches, don Carlos Pinto. Estamos en directo de Radio Definida de Angol 97.1. ¿Ustedes transmiten el programa a través de esta radio allá? No. No. Nosotros lo escuchamos por internet. ¿Ya? Y tratamos de poner un micrófono, porque es muy bueno el programa, yo lo he recomendado mucho en Angol. Pero escúchame, ¿cómo hacen? ¿Lo transmiten ustedes a través de ese sistema? Claro, estamos en directo en este momento. ¿Pero lo están sacando ahí a través de un micrófono que ponen al lado? Exactamente. ¿Y se escucha bien? Se escucha excelentemente bien. ¡Qué interesante! Nosotros estás pirateando el programa, dice Jaime Canales. No, acá. Pero no. Que por, decimos que es Radio Agricultura de Santiago. Y ahí pagan, ahí pagan, claro. No hay problema. Sí. Es que lo que pasa es que yo soy una persona no vidente. Ya. Y hay muchos no videntes en la zona, en la ciudad de Angol. Ya. Y yo un día viajé aquí a Santiago y la gente, yo escuché su programa. Ya, sí pues. Y de ahí que la gente quedó maravillada. Pero nosotros siempre decimos que Radio Agricultura, la radio de la cultura, y transmite el programa, no pirateamos, porque nosotros solamente contamos la historia. No, está claro. Ustedes la hablan. No, está muy bien. Mira, nosotros, yo te estaba bromeando, muy contento, y seguramente nuestros auditores frecuentes van a entender el valor, el significado de lo que ustedes hacen por tratar de elongar esta historia y que la gente de Angol pueda, ¿por qué no?, tener las mismas satisfacciones que porque recibimos nosotros. Porque la radio llega hasta Los Ángeles nomás. Claro, así es. Claro, por eso, no llega a la por eso, de Angol. Claro, en Los Ángeles tenemos la 1200 AM y la 100.5 FM y ustedes hacen elongar las ondas de Radio Agricultura. Claro, y nos permiten llegar a esta linda gente de Angol. Es un ejemplo lo que están haciendo Radio Agricultura. Yo me saco el sombrero. Un ejemplo para todas las otras radios. Claro. Un ejemplo. Bueno. Porque esto se había perdido hace mucho tiempo, porque yo le puedo pasarle documentos de regalo a ustedes, tengo toda la historia de lo que cuenta el viento, de la tercera, todos los relatos. Pero, ¿nos puedes hacer llegar esos comentarios por vía...? Yo se los voy a mandar de regalo. Encantado, los vamos a recibir con mucho gusto. Todo en CD, ¿ya? Para que ustedes los tengan como reliquia. Oh, yo encantado, ese material me encantó. Yo tengo más de 490 historias. Ya. De primero lo que cuenta el viento, tengo el doctor Morty completo. Pero y me encantaría. Ahora, también el gran radioteatro de Chile en un relato y Cuestas de Misterio también. Bueno, esperamos que nosotros nos incorporemos a esta galería de... Y a usted yo lo sigo hace muchos años, pues. Desde que usted llegó al Tele 11 al despertar. Usted es cuando usted hacía la novela, todo eso. Por favor, pero me llena de orgullo, Héctor, de verdad. Ya, no quiero sobarme el lomo demasiado. Agradezco vuestros comentarios, estimado amigo. No será la primera vez que nos comuniquemos. Le mandan muchos cariños. Y yo se los devuelvo cariñosamente también. Y le quiero contar una anécdota. Gracias a usted. Sí. nosotros nos conocemos en la ciudad de Angol, porque usted contó un cuento un caso de lo que ocurrió del cementerio. Así es. Y tenemos, ¿te acuerdas de la chaqueta? Sí, tenemos muy buenos recuerdos. Yo soy familiar de ellos. Ah, mire usted. Vamos a seguir conversando, Héctor, que me están apurando aquí los tuiteros, que ya comencemos. Dios le bendiga y un saludo para todos los radio oyentes y especialmente a todos los no videntes y especialmente a ustedes. Muchas felicitaciones y Dios les bendiga. Bien, bien. Así será. Lo hemos recibido con cariño. Saludos a todos y nos estamos viendo. No te vayas de la sintonía, Héctor, que este programa es para ti, no, particularmente, hoy día, y la gente de Angol. ¿Bien? Muchas gracias. Dios les bendiga. Adiós. Yo siempre digo estamos viendo porque ustedes me han enseñado a decir estoy viendo el programa, porque la imaginación nos permite desarrollar la vista imaginaria. Y lo dije para usted, don Jaime, que empieza a corregir estas cosas. Bueno, mira, rapidito, voy a dar un saludo a los que se han incorporado primero. Es una lluvia de mail, de Twitter. Está Boris Rodríguez, Jaime Álvarez, Jaime Sáez, que lo vamos a elegir presidente de nuestro club sin duda. Nos acompaña todos los lunes, como mucho, por supuesto. Pero siempre tiene buenos comentarios a nosotros, así que por eso me detengo un segundo. Está Jonathan Sepúlveda, Beverly Pereira, Javier. A Javier le vamos a decir si él es chileno o argentino, porque nos escucha desde Buenos Aires. Dice que nos escucha bien, que se entusiasma, que nos espera. En fin. La pregunta, Javier, ¿eres tú chileno o argentino? Importante respuesta, me gustaría saberlo. Antonio Painemilla, Claudio Silva, desde Quilpué, saludos a Quilpué. Angélica SS, servicio secreto será. Joaquín Alcaíno, Rodrigo Córdoba, Pilarcita Valencia, Carolina Donoso, Neft y Nelly. Dice que ya tiene el mate preparado, que se juntan, apagan las luces y a escuchar el programa. Qué buen mate, ¿eh? Qué rico es el mate. Yo estoy tomando mate, no soy argentino ni quiero serlo, pero tomo mate también. Alejandro Rubio, Andrés Galdames, desde Calama. Vilipendiá, ciudad de Calama, que ha estado en la cresta de la noticia porque alguien se atrevió a decir que era fea Calama. Yo no me voy a referir a la ciudad, sino a la gente. La gente es una gran gente y las ciudades las hacen las personas. Así que, muchachos, un gran abrazo a ustedes. Carlos JC, Lorenzo González, Alejandro Silva y un sinnúmero que voy a ir desarrollando en la medida de posibilidades, porque ha llegado el momento, muchachos, el momento que todos estamos esperando. La historia de hoy. Simplemente decirle que me llegó un día escrita de este modo y nosotros la hemos traducido a ustedes para narrar de este otro modo. Escúchenla con atención. Esta historia acontece en las cercanías de Temuco y su argumento es tan fuerte y violento que debe servir como ejemplo para muchos que en la certeza de ser dueños de la verdad absoluta son capaces de romper los límites de la cordura, convencidos que a lo menos tendremos elementos para llegar a una profunda reflexión. Nos abocamos a llevar este drama hasta sus hogares. Don Antonio ya está en el otoño de su existencia. Hace muchos años enviudó y hoy solo tiene fuerzas para dejar a sus tres hijos, un hombre y dos mujeres, con el producto de lo que fue su trabajo en el campo durante toda su vida. 15 hectáreas de una tierra fértil no es mucho, pero tampoco es nada despreciable cuando, con el beneficio de ella, él alimentó, crió y educó a su familia. Si todos sus hijos, Julio, Silvia y Fanny, a un almuerzo familiar, donde les daría la noticia que él en vida les entregaría parte de su terreno para que lo trabajaran en su beneficio personal. La verdad, hijos, le señaló, me he dado cuenta que mis fuerzas ya no son las mismas. Y creo que es hora de delegar responsabilidades en el campo a todos ustedes. Los tres hijos se miraron sorprendidos, no solo por el valor de la herencia que les estaba traspasando, sino porque temían que su padre estuviera enfermo y ellos desconocieran esa información. Yo creo que ustedes están lo suficientemente capaces para administrar las tierras y me gustaría ver cómo lo hacen y en qué puedo ayudarle. Por eso deseo que a partir de ahora cada uno de ustedes se haga responsable de las hectáreas que les voy a transferir. La propuesta de don Antonio sorprendió a estos hermanos, ya que si bien siempre lo acompañaron en el trabajo, ellos esperaban que él muriera para recién tomar las riendas de su fundo. Quiero, mientras yo viva, repartirles más o menos unas 3 hectáreas a cada uno para que así trabajen y construyan sus casas en estas tierras que serán legalmente de ustedes cuando estire la pata, comentó con humor don Antonio. Podrán dividirse el resto de las tierras. Cada uno de los hermanos asumió aquella herencia con una íntima satisfacción y con la promesa de demostrarle a su padre todo lo que habían aprendido. Al poco tiempo, estos hermanos se casaron y comenzaron a construir sus casas en el terreno que don Antonio le cedió. En cuanto a herencia se refiere, estos hijos recibieron también de sus padres su religión. Ellos pertenecían al ejército evangélico de Chile y una vez por semana acudían al culto. Esta fe sin duda marcó su accionar. Eran personas que tenían incorporado en su ADN el sentido contradictorio del bien y el mal. Silvia, la hermana del medio, se casó precisamente con Hernán, un campesino que profesaba casualmente su misma religión. Ambos tuvieron 3 hijos, los que crecieron al igual que ellos, teniendo como entorno el campo. Sus 3 hijos, Hernancito, Doris y Karina, asumieron también esta herencia religiosa y acompañaban a sus padres y al resto de la familia en las oraciones del fin de semana. Por su parte, don Antonio vivía solo en la misma casa que construyó cuando tenía a su lado a toda la familia. Su salud había mermado un poco y prácticamente ya no sembraba ni cosechaba. Vivía en cierto modo a expensas del cariño de sus hijos, quienes a menudo lo abastecían con la mercadería necesaria para que nada, absolutamente nada, le faltara. Julio, el mayor, estuvo casado, pero problemas de carácter lo indujeron a divorciarse. Matrimonio que se deshizo sin haber tenido hijos. Fanny, la menor, sufría ciertas alteraciones emocionales que en cierto modo le impedían tener pareja. Y por lo mismo sus hermanos Julio y Silvia los apoyaban y la tenían en permanente vigilancia. El invierno es crudo en esta zona. Y cuando llueve, a veces se hace imposible trabajar y desplazarse de un lugar a otro. Por eso los hijos de Silvia y Hernán tienen largas ausencias en el colegio, ya que a veces les es imposible desplazarse tantos kilómetros a pie hacia el colegio cuando el clima es adverso. Ignacito es un niño tranquilo, muy juguetón y respetuoso con sus hermanos menores. A menudo es él quien los cuida cuando su padre trabaja y su madre debe ausentarse de casa. Fue incorporado a la iglesia evangélica tempranamente y a pesar de lo pequeño que es, profesa una auténtica y poderosa fe, al punto que cada cierto tiempo, al igual que los adultos, accede a dar su testimonio bíblico en público. Es el más cariñoso con su abuelo y a menudo lo va a visitar, ya que a medida que el tiempo pasa, la salud de este hombre se va deteriorando ostensiblemente. ¿Cómo está, abuelo? Lo vine a ver. Hernancito, pensé que estabas en el colegio. Pasa, pasa. ¿Qué está haciendo frío? Le traje esto, abuelo, dijo el niño entregándole un pan amasado. ¿Lo mandó la Silvia? No, no, lo hice yo. Y yo también lo puse al horno con el resto del pan que hace mi mamá, aclaró el pequeño. Tiene chicharrones, como a ti te gustan, abuelo. Ay, gracias, hijo. Pasa, pasa y ponte al lado del brasero. Vienes todo mojado. ¿No fue a la iglesia el domingo, abuelo? Estaba resfriado. No me levanté en todo el día, comentó el anciano. ¿Y no vino nadie a verte? Bueno, de mis hijos, nadie. Pero una vecina se acerca de vez en cuando y me atiende cuando no me puedo levantar, señaló don Antonio con un dejo de amargura. El hábito era que este niño acompañaba al abuelo casi todo el día, y poco antes que el sol comenzara a caer, emprendía el regreso a casa. Entre Julio y Silvia, los hermanos mayores se veían a menudo. Coincidentemente eran los más religiosos y juntos acudían al culto también durante la semana. Cuando no, se juntaban en la casa de Julio, aprovechando que vivía solo, y allí daban rienda suelta a una serie de ritos que duraban horas y estaban enmarcados bajo una conducta un tanto histérica que, cuando eran realizados durante la noche, incomodaban seriamente a los vecinos de este. El asunto en realidad no pasaba a mayores, porque estas reuniones eran fortuitas. En ellas participaban preferentemente estos dos hermanos, Julio y Carmen. Hernán, el esposo de esta última y padre de los tres nietos de don Antonio, era un campesino muy trabajador y pasaba gran parte del tiempo en el campo. Muchas veces, cuando su hijo Hernancito no asistía al colegio, se hacía acompañar por él, de modo que estaba ausente de esta conducta casi fundamentalista de su esposa y de su cuñado. Una tarde, cuando Hernán hacía un alto en su trabajo, escuchó atentamente el relato de un campesino que lo ayudaba, en el sentido que en la casa de Julio se producían escenas de alta efervescencia religiosa. Él le contó que una noche de regreso a su casa vio la luz prendida de la casa de su cuñado y, de pura curiosidad, miró a través de la ventana. En el interior existía una persona que estaba disfrazada de demonio y el resto le vociferaba arengas de grueso calibre para que se fuera del lugar. Y después, decía este hombre, le daban latigazos hasta dejar al personaje que lo interpretaba literalmente extenuado en el suelo. Hernán, quien profesaba la misma religión evangélica, le explicó que aquello estaba lejos de los ritos de su iglesia y que cuando se oraba para espantar los malos espíritus, se hacía fundamentalmente en el culto y en presencia del pastor. Esa tarde Hernán se fue rumbo a su casa un tanto preocupado por la historia que le contó su compañero de trabajo. En principio pretendió conversarle a Silvia, su esposa, sobre la materia. Pero por temor a ser mal interpretado, dejó el asunto para otra ocasión. Sin embargo, a partir de aquello, cada vez que volvía a casa, cuando se le hacía de noche, acostumbraba a irse por el camino que colindaba con la casa de su cuñado Julio. En una oportunidad, vio que la casa estaba con luces y se hizo la promesa de visitar a su cuñado. Pero apenas se acercaba, comenzó a sentir gritos y cánticos en su interior que lo hicieron desistir de su condición de visita. Pero, al igual que su colega campesino, la curiosidad pudo más y se atrevió a mirar el espectáculo a través de una de las ventanas. En su interior existía una decena de personas cuyos rostros estaban cubiertos con máscaras. Estas eran muy parecidas a las que se usan en el norte para las denominadas diabladas. Ellos danzaban, por decirlo de algún modo, alrededor de una persona que estaba tendida literalmente sobre una mesa. A ella, cada cierto tiempo, la castigaban pegándole o lanzándole objetos sobre su cuerpo. El asunto llegó a mayores cuando uno de los asistentes lanzó sobre el cuerpo de aquel individuo, que claramente era la representación de Satanás, brasas en plena combustión sacadas precisamente del brasero. Por cierto, la víctima de turno lanzó un grito y cayó al suelo para ser socorrido por el resto. Que es el capítulo de hoy, que comienza a aprender, ustedes ya saben para qué lado, cómo este viento dramático va a arrasar con lo que sucede de los protagonistas en esta ocasión. Muchachos, nos hemos tomado una larga previa, por lo tanto vamos a descansar de inmediato, ustedes también, para que ya vayan imaginándose, reflexionando y entendiendo para dónde va la historia de hoy. Vamos a hacer un pequeñito alto, espérennos, que viene lo mejor. Diez de la noche, 39 minutos. Lo diariamente necesario está en nuestra página web. Noticias, deportes, opiniones y todos nuestros programas. Ingresa a radioagricultura.cl, donde puedes leer, escuchar y descargar lo que necesites de nuestra programación diaria. Recuerda, radioagricultura.cl. Radio Agricultura presentan El Minuto del Buen Lenguaje, con el profesor Mario Banderas. Todo hablante de nuestro idioma puede formar palabras nuevas a través de la derivación o la composición. Muchas de estas palabras pasan a formar parte del diccionario. Por si le interesa, todos sabemos que el demonio es el príncipe de los ángeles que se rebelaron contra Dios. Del sustantivo demonio nacen las voces demoníaco y endemoniado, que es la persona poseída por el demonio. La demonología es el estudio acerca del demonio. La demonomancia es el arte supersticioso de adivinar el futuro mediante la inspiración de los demonios. Demoñuelo es el diminutivo de demonio y se usa en el campo, figuradamente, para señalar a un niño que es muy movedizo, travieso, revoltoso y maldadoso. Este es un diantre, es un demoñuelo. Radio Agricultura presentaron El Minuto del Buen Lenguaje, con el profesor Mario Banderas. 100% en el aire. Agricultura. Estimados amigos, ya estamos todos enganchados, leyendo con mucho gusto algunos Twitter que nos hablan de el miedo que algunos ya están sintiendo y prevén para dónde va esta historia, digo. Espero que así sea, que no se equivoquen, pero va creciendo en intensidad, en dramatismo, en violencia y en terror, diría yo. Quiero leer, saludar a algunos amigos que se incorporan y que hacen el compromiso de traer más gente a la audiencia, y eso nos hace muy bien. Está Mario Ortega, está Carlito Villanueva, compañero nuestro, Yanita, Luis Santander, Felipe Rebolleo, Nicolás Gamboa, dice Marcel Pavien, Pedro Juancamín Ruiz, Nacho X, Ricardo Cifuentes. Y hago un alcance, hay una chica que se llama Nancy Rojas, que parece que es muy buena moza también, que acusa ser primera vez que se incorpora al programa. Le damos a la bienvenida y espero que le guste. Brenda Salinas, Sergio Leiva, Paz Fernández, que le mande saludos a su amigo Julio, Carelli, Rodrigo, Giovanni, que están ahí junto a ella, escuchando el programa. Gratificante, y seguramente están con un cafecito, espero. Angélica, voy a leer su comentario porque nos llena de orgullo eso. Dice, si no fuera por este programa, no me habría dado cuenta lo latero que es la televisión. Me van a echar a mí. Bueno, preguntamos si Javier era argentino o chileno y nos contestó. Javier dice que es argentino del más puro argentino. Es porteño, nacido en Buenos Aires, pesó 3,80 kilos y hoy vive sanito, dice. No, es argentino. Y allí acusa también un comentario que se lo hago extensivo a ustedes, porque sé que son parte del club y van a entender esto mucho más allá de un autobombo. Nos dice, no hay fronteras para escuchar este programa maravilloso que ustedes nos hacen escuchar a la distancia. ¿Qué quiere que les diga? Todos nos sentimos dueños de este programa porque lo hemos generado y formado de este modo, así que un gran abrazo a nuestro amigo Javier desde Argentina. Hay muchos saludos más, muchachos, excúsenme, por ahora vamos a hacer un alto porque todos están ya pendientes porque viene la segunda parte del capítulo de hoy. Pongan mucha, pero mucha atención. En su interior existía una decena de personas cuyos rostros estaban cubiertos con máscaras. Estas eran muy parecidas a las que se usan en el norte para las denominadas diabladas. Ellos danzaban, por decirlo de algún modo, alrededor de una persona que estaba tendida literalmente sobre una mesa. A ella, cada cierto tiempo, la castigaban pegándole o lanzándole objetos sobre su cuerpo. El asunto llegó a mayores cuando uno de los asistentes lanzó sobre el cuerpo de aquel individuo, que claramente era la representación de Satanás, brasas en plena combustión sacadas precisamente del brasero. Por cierto, la víctima de turno lanzó un grito y cayó al suelo para ser socorrido por el resto. Alguien del grupo pidió agua helada, la que había que sacar desde el exterior, hecho que sirvió de aviso para que Hernán, quien estaba asomado por la ventana, huyera del lugar sin ser visto. Este hombre regresó a casa pensando que entre los asistentes estaba Silvia, pero para su grata sorpresa, su esposa estaba en ese momento dándole la cena a los niños, quienes se disponían a esa hora a ir a la cama para dormir. Nuevamente, omitió contarle a ella lo que había visto, ya que aquel exceso involucraba a su hermano, con quien lo unía un gran afecto. Don Antonio Antonio por esos días tuvo una recaída de su resfriado, solo que esta vez esa crisis lo tuvo al borde de la muerte. Los tres hijos llegaron a socorrerlo, pero con cierta tardanza, ya que Beatriz, una vecina muy católica, se había encargado del anciano y había logrado incluso estabilizarlo. Precisamente los hijos de don Antonio llegaron justo cuando esta mujer oraba en los márgenes de su fe sobre la cama de don Antonio, quien en aquel instante ya dormía en forma plácida. Apenas los tres hijos llegaron, Beatriz les contó a ellos la serie de acontecimientos que llevaron al anciano a esta crisis. Y por cierto, dejó en evidencia de que no haber sido por su oportuno concurso y oración, la vida de su padre pudo haber culminado en un verdadero drama. Luego de aquel reporte, ella abandonó la casa de don Antonio ante la consternación de sus hijos, que vieron en aquella mujer una suerte de bruja que se interponía en su camino. Este diagnóstico lo avalaron más aún al día siguiente, cuando el abuelo volvió a sentirse mal, al punto que Silvia y Julio llegaron a pensar que su padre de aquello no salía. Hubo que contar con la ayuda de un médico de Lautaro para entender lo que le pasaba a su padre y superar con sus remedios aquella enfermedad que lo aquejaba. Por supuesto, luego que su anciano padre recuperó su conciencia y se veía más rebosante de salud, los hijos estuvieron orando en su estilo a los pies de la cama. Más tarde, acudieron donde la vecina para decirle que, por favor, en el futuro no interviniera más en la salud de su padre. Beatriz no entendió lo que sus hijos quisieron decirle. Solo atinó a callar e hizo caso omiso del trasfondo negativo que emanaba de esas palabras. Hernán se alegró de la recuperación de su suegro, pero no tuvo la oportunidad de estar a su lado, ya que debió quedarse al cuidado de sus hijos. Sin embargo, el asunto, que tuvo un final feliz, no fue así para sus hijos Julio y Silvia, quienes en reuniones particulares habían esbozado que en lo de su padre hubo una suerte de maldición diabólica y que en el ánimo de resguardar a su familia estaban dispuestos a hacer todo lo posible para hacer una suerte de conjuro y eliminar toda esa maldad de su entorno. Ya Silvia advertía que su esposo Hernán no compartía aquella idea, y era razón suficiente para dejarlo al margen de estos ritos. Entre ella y su hermano evitaban comentar lo que hacían para no ser mal interpretados ni ser delatados al interior de su comunidad religiosa. Una noche, Fanny, la hermana menor, quien vivía sola en su casa, se acostó y antes de conciliar el sueño comenzó a sentir ruidos en el exterior de su casa. Miró a través de la ventana y los relámpagos de la noche, que más tarde desataron un verdadero temporal, le hicieron ver que un hombre vestido de negro hacía esfuerzos para entrar a su casa. Ella cerró con seguro todas las entradas posibles, pero esa imagen monstruosa para ella rompió una de las ventanas y accedió al interior. Ese sujeto completamente oscuro, que no dejaba ver su rostro, la atacó. Mónica el día siguiente entregó a sus hermanos, también la habría ultrajado. El comentario al fragor del brasero ante la imagen victimizada de Fanny, quien permanecía en cama, hablaba, según Julio y Silvia, de la presencia inequívoca del demonio en su cuerpo. Estos dos hermanos, de regreso a casa, se convencieron de aquello y trataron de salir a su encuentro, ojalá, según ellos, antes que por su inoperancia y atraso, la presencia del mal cobrara vidas. En aquel momento su padre y su hermana estaban lamentablemente en la lista. Una reunión en la casa de Julio, a la que asistieron algunos del grupo que habitualmente se gustaba allí, hicieron un consejo y concordaron que efectivamente había que actuar con prontitud y que lo primero que tendrían que hacer era descubrir en qué ser más cercano Satanás había invadido su cuerpo y operaba camuflado tras esa imagen de ser humano común y corriente. Sin duda Beatriz, la vecina de don Antonio, fue la que en principio reunió las primeras miradas acusatorias. Había que actuar con sigilo, con cautela, pero también con mucha rapidez. Un registro ocular hecho por Julio a la casa de esta mujer y a sus actividades para percibir si efectivamente ella tenía en su poder imágenes que acusaran su pseudo condición diabólica era fundamental para la acusación. Como no hubo gestos ni actitudes que culparan a esta mujer, Julio entró a su casa una tarde que ella salió de compras. La idea, sin duda, era encontrar en su dormitorio imágenes y detalles que hablaran de una suerte de culto al diablo. Pero este hombre no encontró nada de aquello, de modo que fue descartada de inmediato. La reunión con su hermana Silvia fue muy decidora. Ella había estado observando a sus hijos, a Hernancito, a Doris y a Karina, ya que tenía mediana certeza, o más bien un leve presentimiento, que perfectamente en uno de ellos se había encarnado la figura del rey de los infiernos. Julio sabía que luchaban contra el tiempo, y los alcances de su hermana le hicieron sentido. Esa tarde fueron las niñas las que se sondearon mientras jugaban, con el propósito de ver en ellas conductas erráticas e impropias de los infantes. Pero ninguna de las pequeñas, que van a clases en la mañana, presentó alteraciones que le hicieran pensar a su madre y a su tío que su cuerpo estaba invadido por algún ser extraño. Hernancito no pudo ser escaneado, ya que se encontraba en la escuela y llegaba a punto del anochecer. En casa de Julio, estos dos hermanos, absolutamente convencidos que sus pasos estaban debidamente orientados, comenzaron a ver videos extraños para su hábitat. Ellos arrendaron películas de terror y fundamentalmente de vampiros. Seguramente pensaban que con ello adelantaban trabajo, ya que de encontrar a alguien en las condiciones que esperaban, debían proceder con premura, pero también con procedimientos acordes para aplicar a esta eventual víctima. En eso estos hermanos se pasaron muchas tardes. Por cierto, Hernán, el esposo de Carmen, estaba lejos de estos planes y solo se encargaba de trabajar el campo. Él sabía que su suegro no estaba bien de salud y que su hermana se encontraba con trastornos mentales producto de un ataque a mansalva provocado, según su mujer y su cuñado, por una fuerza extraña y diabólica. Sin embargo, este hombre desconocía en rigor que algo muy terrible estaba a punto de suceder en su entorno. Durante la tarde, cuando los tres hijos de Silvia estaban de regreso en casa, Ellos se pusieron a jugar como lo hacen habitualmente en las afueras, en el patio. Ella y su hermano Julio tenían la misión de observarlos desde la ventana, buscando ese detalle, esa evidencia que delatara a la posible víctima. En eso estaban cuando ambos hicieron foco en una particular actitud que Nancito hacía a sus hermanas que compartían juego con él. La mirada de este pequeño a Doris y a Karina, según ellos, era de especial profundidad y estaba lejos de corresponder a un niño. Aquello sucedió un par de veces más, y ambos de pronto entendieron que Satanás estaba ahí, en el cuerpo del primogénito de Silvia. Ante tamaña evidencia, acordaron, sin decirle a Hernán, que el niño no fuera a clases el día siguiente, y tampoco sus hermanas. Desde luego, estos hermanos estaban absolutamente convencidos de su intuición, y esa noche fueron a la casa de Julio, y en un acto que excede toda cordura, gritaron y vociferaron contra Satanás, demostrando sin duda un desarrollado estado de incipiente locura. Uf, la verdad es que entusiasmado con esta historia, la estamos escuchando y nos estamos también poniendo la carne de gallina, como se dice popularmente. Hay una gran cantidad de amigos que no solo nos escriben, sino que nos hacen comentarios muy halagüeños de lo que están sintiendo. Hay algunos que me sorprenden muchísimo, como de una socia ya, Wilbur Wonka, que dice que está solita esta vez y que tiene miedo. Entonces yo le digo que no lo escuche. Si tiene miedo, si está sola, no tiene nadie, esta vez está pobre ella. Alguien tendrá que acompañarla, así que quien se ofrece que lo haga. Tenemos gente que por primera vez nos escucha y se quedan un poquito pegados. Dicen, entre ellos, Álvaro González. Saludos para él y bienvenidos a nuestra sintonía. Y tantos, por ejemplo, Boris Rodríguez me decía, pensar que el lunes 15 de abril, cuando abrimos por primera vez nuestro programa, éramos tan poquito y ahora mira, ¿ah? Todos esos comentarios nos hacen pertenecer a este club de las 22 horas que se prolonga casi hasta la medianoche, con estas historias que nos llevan a vuestros hogares, ¿verdad? Una posibilidad de reflexionar con lo que acontece en el mundo exterior y que nos hace bien de todas maneras. Porque más allá del miedo, del terror, creas no, esto es una entretención. Captar estas historias que nos producen un poquito de miedo, pero ese miedo tragable, ese miedo admisible, ese miedo que nos da hasta gusto. Es como las montañas rusas de los parques infantiles chiquititos, ¿verdad? Que no alcanzan a producirnos vértigo, pero sí una gran sensación. Nosotros vamos a leer el saludo de algunos amigos. Hay uno que se pronuncia C-E-3-T-S-B-V, ¿no? Qué extraño. Roberto López, Andrés Massa. Andrés Massa nos escribe desde Ecuador. Dice que desde allá está escuchando el programa. Andrés, ¿eres ecuatoriano o eres chileno? Contesta no, que soy capaz de leerte nuevamente para saber qué onda. Está Hugo Maturana, Joaquín Alcaíno, Claudio Silva, Tella, Andrés Carrasco, Grande Viana. Grande, me acordaba, porque todos me dicen Grande Carlos, me decían, Grande Carlos. No sé por qué me decían eso. Felipe García, John Quiroz, Mago Bersam, gran amigo del programa también, Jerelyn, D.R. Ricaldi, se incorpora también a nuestra sintonía y prefiere esto que la tele, dice. Eduardo Merino, Carla Gaete, Laura, Fanny Cruz, Kareli Cortés, Gonzalo Soto. Gonzalo Soto, y aquí me detengo un rato, dice que él está escuchando desde la minera La escondida, entiendan bien, desde la minera escondida. Esto es un lugar que trabaja, como ustedes probablemente no se imaginan, con turnos de noche. Y dice que todo el turno C, escuchen, todo el turno C, que yo creo que son más de 350 personas, están haciendo un alto en el camino o trabajando a media máquina para escucharnos. Dice que todo el turno C de operaciones está en estos momentos pegado al receptor, escuchando la noche de los ojos negros. ¿Qué quiere que les diga, muchachos? Un gran saludo, un abrazo a la distancia. Sé que su trabajo es muy especial, demasiado particular, un trabajo que corre riesgo, como sabemos, pero que ustedes lo están haciendo bien. En la medida que podamos entretenerlos a esta hora de la noche, nos sentimos satisfechos. Así que un gran abrazo, muchachos, y gracias por vuestra sintonía. No se vayan porque queda lo mejor, ¿eh? Está Wilbur Wonka, decía que estoy sola, sigo sola, dice. Jan Are, Andrés Payalet, Magno Rodríguez. En fin, muchachos, hay muchos más. Vamos a leerlos a medida que nos estén escribiendo. Nosotros vamos a descansar un segundito. Nos hace bien porque veo que hay algunos que están aterrados con la historia. ¿Y qué va a pasar ahora que viene más terror? De verdad se los digo, es que no se imaginan lo que va a acontecer. No se imaginan lo que va a acontecer. Nos vemos en un par de minutos. 4 minutos me indica Odette que vamos a tener de descanso, porque hay algunos comerciales y noticias que entregarle. Por favor, no se vayan. Aprovechen de escribirnos y decirnos qué está pasando y dónde están, para que no estén solos, porque no lo están. Hasta pronto, muchachos, no se vayan. Elige tu Opticombo. Renuévate al mejor precio. Promoción, lentes ópticos, armazón más cristales orgánicos blancos. Lleva un par Montini desde 29.500 pesos. Lleva un par Maddox desde 36.500 pesos. Ven, tenemos toda la línea de armazones Montini y Maddox. Acércate y consulta sobre esta conveniente promoción en Ópticas Schilling. Ópticas Schilling. Ver y verse mejor le indica la hora. 11:04 p.m. Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Chilemat, una ferretería. Shell y su promoción Chevrolet Captiva. Ahora tú puedes ser el ganador. ¿Te sientes cansado? ¿Necesitas energía extra? Toma Enerday Extra Fuerte. Energía pura, pura energía saludable. Zona, el club de beneficios de todos los clientes Entel. Nuevo antitranspirante Nivea Men Stress Protect. A las 20 horas en Santa Laura este viernes comenzará la tercera fecha del campeonato de apertura con el duelo entre la U y Cobresal. El día sábado, fútbol a toda hora. Elija a mediodía en San Carlos, la Católica, la U de Conce. A las 3 en la Cisterna, Palestino Wanderers. 5:30 en Quillota, Everton Rangers. Y a las 20 en la Florida, Audax con O'Higgins. El día domingo, 15:30, Antofagasta recibirá a Colo Colo. A las 4, Calera, Ñublense, mismo horario, Iquique, Unión Española. Cerrarán en el CAP, hora 18, Huachipato y Cobreloa. Disculpe, buenas tardes. Oiga, ¿usted sabe dónde hay una ferretería aquí cerca? ¿Una ferretería? Ajá. ¿O una ferretería? Sí, una ferretería. Ah, ferretería, no sé. Pero una ferretería. Hay una Chilemat aquí a la vuelta. Muchas gracias. Si usted busca una ferretería que lo entienda, que siempre tenga lo que busca y que más encima se lo entregue cuando usted lo necesita, entonces usted anda buscando una ferretería. Porque el que sabe, sabe. Elija Chilemat, una ferretería. Papá, ¿Te acuerdas de mi ex? El paisajista de desierto, el que hacía cuerpos pintados. ¡Volví con él! Hay cosas que no deberían volver y otras que por suerte vuelven. Volvieron las Chevrolet Captiva Shell. ¡Ahora tú ganas! Por cada compra de 8 mil pesos en combustibles Shell o bidones de 4 y 5 litros de lubricantes Shell Helix con el sello promocional, participa por una de las 10 Chevrolet Captiva. Además, con Shell V-Power, triple opción de ganar. Registra tu boleta y código en shell.cl/captiva. Válida desde el 12 de julio al 23 de septiembre 2013 en locales adheridos. 10 premios, bases Notaría Valencia Ronchera y en www.shell.cl/captiva. Las marcas Shell son utilizadas por Enex S.A. bajo licencia otorgada por Shell Brand International AG. Querido hincha, usted que se pone la camiseta y apoya a su equipo en las malas y en las más malas, protéjase de esos momentos de estrés con el nuevo antitranspirante Nivea Men Stress Protect. Con una fórmula única, supera cualquier desafío con el nuevo antitranspirante Nivea Men Stress Protect. Eficaz incluso en situaciones de estrés. Nivea Men, todo empieza en ti. ¿Quieres rendir más en tu trabajo? ¿Crees que puedes, pero te falta energía? Ya existe la solución. Toma Enerday Extra Fuerte. Te hará rendir como tú quieres. Enerday Extra Fuerte, energía saludable. Encuéntralo en almacenes, bencineras, farmacias y supermercados. Ahora, a 990 pesos en todos los locales adheridos. Papá, ¿de dónde vienen los niños? Este Día del Niño, manténlos entretenidos. Llévalos a Cinemark a ver Los Croods, El Reino Secreto o Mi Villano Favorito 2 por solo 1,000 pesos en la primera función del sábado 10 y domingo 11 de agosto. Aprovecha los descuentos para llevarlos a Kidzania y después al Winsow o regálales un equipo Samsung Galaxy o un Nokia Lumia canjeando tus puntos Zona. Infórmate más en entel.cl/zona. Zona, el club de beneficios de todos los clientes Entel. Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva. Tu noche es Agricultura 100% Radio. Estimados amigos, como dicen los hípicos, entramos en tierra derecha, vale decir, a la parte final y yo diría fundamental de la historia. Me quedo en algunos comentarios que nos hacen cariño y que dicen, por ejemplo, que la imaginación es mucho más maravillosa que cualquier efecto especial del cine. Por eso, a pesar del miedo que produce La Noche de los Ojos Negros, gusta tanto. Puede ser una linda reflexión. Hay otros que se han referido exactamente al meollo de la historia y se están preguntando en qué momento un acto religioso pasa a ser una adicción peligrosa, donde los protagonistas actúan con fundamentalismo frente a su religión y por tanto se creen dueños de la verdad. Qué peligroso en realidad es todo eso. Creo que es una linda reflexión y de estas cosas me gustaría comentar al final de la historia. Voy a aprovechar de saludar a Diego Paredes, a Ángela Soto, a Yanita, ¿ah?, que fue la que nos hizo un comentario interesante, a Nata, que le mandemos un gran saludo, a Talagante, a Luis Contreras, a Andrés Vilches, a Pati Salvo y a muchos otros más que se han ido incorporando a nuestra sintonía, y amigos nuestros que nos dicen que ya somos más de 1,000 en Twitter. ¿Tantos? Eso se puede comprobar. Fantástico que sea así, muchachos. Eso no, nos ayuda mucho. ¿Alguien dice que soy picarón? ¿Qué es un picarón? No soy picarón. Soy demasiado picarón. No. Bien, muchachos, nos vamos a poner de acuerdo en lo que se nos viene. Si alguien quiere llamarnos y hacer su comentario vía teléfono, no se olvide que el teléfono nuestro es el 2392-3041. ¿Ya? Carlitos Villanueva nos dice, ya pasamos los 1,000 seguidores en Twitter, socio del Club de los Ojos Negros. ¡Qué bien! Ya estamos llenando el Cabo Pulicán si seguimos así. ¿Ah? Ángela Soto dice: Vicio mío, gracias por saludarme. Otro saludo más para ti. Nosotros estamos llenos de estos mensajes, estos gestos que ustedes nos hacen para darnos ánimo, porque digámoslo, son las 23 horas con 11 minutos, estamos en directo. Este equipito reducido, trabajadores de la radio, estamos poniéndole el hombro y llevando a través de Radio Agricultura y todas las emisoras que nos acompañan a través de todo Chile, este programa que pasa a ser fundamental el día lunes para ustedes y por supuesto para nosotros. Leonardo Covarrubia, no sé si es nuevo, excelente programa. Primera vez, mira, es nuevo, escuchando en vivo. Fue una lástima. Por ahí quedé, voy a leerlo más ahí, fue una elástica, algo quiso decir, porque lo estamos siguiendo. Bueno, muchacho, luego seguiré con ese mail cortado que acabo de leer. Y a ver, por aquí me enganché. Sí, ¿no? Una lástima que requieran estos programas, las desgracias. Nada, cualquier cosa a veces no excede nuestro ego, muchachos, por eso no los leo. Pero démosle que están apurando a aquellas que le hemos leído sus Twitter. Muchos de ellos o ellas están solos en casa o tienen miedo, no están acompañados. Aprovecho a mandarle un saludo a todos los chicos que están junto a su familia escuchando el programa, y es por eso que le estamos diciendo: hey, tranquila, no están solas ni solos. A ver, muchachos, pongan mucha atención que vamos a entrar a la parte más sorprendente de esta historia. Para Chile, Argentina, Australia, Suecia, Estados Unidos, San Francisco que vimos, ¿recuerdan? Ecuador que se acaba de incorporar. Para ellos va la tercera y última parte de la historia de hoy. No se pierdan un segundo, que viene lo mejor. La mirada de este pequeño a Doris y a Karina, según ellos, era de especial profundidad y estaba lejos de corresponder a un niño. Aquello sucedió un par de veces más, y ambos de pronto entendieron que Satanás estaba ahí, en el cuerpo del primogénito de Silvia. Ante tamaña evidencia, acordaron, sin decirle a Hernán, que el niño no fuera a clases el día siguiente, y tampoco sus hermanas. Desde luego, estos hermanos estaban absolutamente convencidos de su intuición, y esa noche fueron a la casa de Julio, y en un acto que excede toda cordura, gritaron y vociferaron contra Satanás, demostrando sin duda un desarrollado estado de incipiente locura. Al día siguiente, Hernán, el padre de los niños, se levantó temprano, como de costumbre, y luego de desayunar, se despidió de su familia. Estaba tan consumido en unas hortalizas que debía entregar, que no hizo cuestión del por qué sus hijos aún no se habían ido a la escuela. Los niños tampoco le dijeron que su madre había decidido no mandarlos a clases esa mañana, ya que pensaban ciertamente que el acuerdo lo habían tomado ambos padres. El asunto comenzó a tomar un cariz distinto cuando Hernancito fue conminado por su madre y su tío al comedor, donde ellos le explicaron que, de acuerdo a sus credos, él había sido el elegido para mediar en la salud de su tía y de su abuelo. El pequeño en realidad no entendió mucho, ni preguntó demasiado, se prestó sin oponer resistencia a lo que viniera, sobre todo si se trataba de aportar algún beneficio a su abuelo querido. Lo que este niño ignoraba era que sería sometido a una serie de ritos que superaban toda lógica. Era un día particularmente nublado, de mucho frío. No sería extraño que de pronto se pusiera a llover. En este entorno climático, Hernancito fue despojado de sus ropas y cubierto, escuchen bien, por una sábana negra que Julio había comprado en la certeza que de esta forma lo que ellos harían tenía más sentido y cumpliría a cabalidad el efecto que ellos íntimamente esperaban. Cuando la vestimenta estuvo lista, Hernancito fue puesto sobre la mesa del comedor, que estaba completamente despejada para la ocasión, y el tío lo tomó en brazos para acostarlo literalmente sobre ella. El niño, acostumbrado a asistir desde muy temprano al culto, no presentó en ese instante ninguna cuota de extrañeza ni menos miedo por lo que estaban haciendo con él. Su cabeza quedó sobre una almohada también oscura y se le pidió que mientras durara este rito, él permaneciera sin hablar y en lo posible quieto. En las cuatro puntas de la mesa y también a ambos costados, estos hermanos pusieron 6 velas, las que encendieron tempranamente. La escena era muy parecida a un velorio campestre o folclórico, solo que en esta ocasión, en vez de un muerto, había un niño vivo que aún no superaba los 10 años de edad. A este rito satánico fueron invitados especialmente sus 2 hermanas menores, las que, al igual que Hernancito, debían permanecer calladas durante el evento. Mientras el niño estaba inerte y mirando el cielo del comedor, su tío y su madre y las niñas comenzaron a orar. Después de aquello, tanto Julio como Silvia comenzaron una alegoría de cantos religiosos, los que terminaron en plegarias para que Satanás comenzara a abandonar el cuerpo de ese menor. Finalmente, una serie de gritos y extractores que llegaron incluso a inquietar a los menores se produjeron dentro del mismo marco de rechazo a esas fuerzas malignas que tenían a punto de llevarse al más allá a su padre y a su hermana. Hernancito comenzó a ponerse nervioso. Llevaba en este estado más de 2 horas y no sabía en qué terminaría todo aquello. De pronto, Carmen despojó a su hijo de aquella sábana negra y lo dejó completamente desnudo. Sus hermanas miraban asustadas el devenir de los acontecimientos. Entretanto, el tío Julio fue en busca de un bulto negro que no estaba en escena y que él extrajo desde un maletín. En su interior había una gruesa, hechiza y filuda estaca. Y un martillo. Claramente este rito estaba tomando un diabólico rumbo. Esa arma casera y aquella herramienta estaban inspiradas, sin duda, en la serie de películas que ellos habían visto. Y de ser cierto, tenían planificado llegar hasta el final de esta puesta en escena, que tenía como objetivo sacar del cuerpo del pequeño a Satanás, que según ellos se había apoderado de él y la sonrisa. Claramente este rito estaba tomando un rumbo inesperado. Esa arma casera y aquella herramienta estaban inspiradas, sin lugar a dudas, en la serie de películas de terror que ellos habían visto. Y de ser cierto, ellos tenían planificado llegar hasta el final. En esta puesta en escena, que tenía como objetivo sacar del cuerpo del pequeño a Satanás, quien, según ellos, se había apoderado de él, El asunto había tomado ribetes horrendos y a esa altura ninguno de los presentes podía hacer nada para evitarlo. De pronto, el cielo pareció roncar y entre truenos y relámpagos se dejó caer una lluvia que le daba un cariz aún más tenebroso a este proceso. El techo de zinc transmitía y multiplicaba el sonido del aguacero que obligaba a estos hermanos a gritar cada vez más fuerte. Fue Julio el que se sintió con derecho a culminar este acto que eliminaría, según ellos, para siempre a ese ser extraño que estaba habitando en el cuerpo de su sobrino. El tío tomó con su mano izquierda la estaca, la puso a la altura del corazón del niño. El que se inquietó al ver lo que pensaban hacer con él, pero fue calmado por su propia madre. Ella lo instó a cerrar los ojos y a confiar plenamente en lo que estaban haciendo para que de este modo se salvaran su abuela y su tío. El pequeño inocente obedeció de inmediato y cerró sus ojitos. Julio, teniendo de compañía musical el sonido externo de ese verdadero temporal, tomó el martillo y se dispuso a darle el máximo de fuerza para enterrar la estaca en pleno corazón de aquel pequeño inocente. Pero en ese mismo momento, la puerta que estaba debidamente cerrada por dentro dejó escuchar unos gruesos y persistentes golpes. De inmediato la acción se detuvo. Silvia hizo un ademán a los presentes para que no metieran bulla y dijo en tono bajo: «Es Hernán. Por la lluvia debe haberse venido antes», señaló Silvia, objeto de esperar en silencio un rato más. Afuera, efectivamente, Hernán estaba golpeando en su casa y no entendía por qué no le abrían si estaba cerrado por dentro. Más de alguien debía haber allí, pensó. Pero se cansó de hacerlo y mojarse. Intentó mirar rápidamente a través de las ventanas, pero extrañamente estas estaban cubiertas con frazadas. Él no se hizo muchas preguntas y comenzó a llamar y luego a gritar a su mujer: «¡Carmen! ¡Carmen! ¡Niños! ¡Ábranme! ¡Soy yo, el papá!». Por supuesto, nadie se atrevió a hacerle caso. Más bien, enmudecieron, ya que Silvia los tenía debidamente amenazados si abrían la boca. Ante este escenario, Hernán volvió a tomar una bolsa plástica con la que se cubría su cabeza y abandonó su casa para ir a guarecerse con destino a la de su suegro, que estaba distante nada menos que unos 2 kilómetros. Luego de algunos minutos y ante la certeza de que Hernán ya había abandonado su casa, Silvia se cercioró mirando por la ventana que su marido se hubiese marchado. Pensó, seguramente fue donde mi padre. Esta vez fue necesario volver un poco a la histeria religiosa de estas personas antes de continuar con el rito. Cuando todo estaba en orden de nuevo, Julio tomó la estaca, la puso en el corazón del Nancito y esta vez no esperó mucho para aplicar toda su fuerza a través del martillo y enterrar así aquel palo puntiagudo en el corazón de este pequeño. Se escuchó de parte de él un quejido inolvidable. Las hermanas tuvieron que arrinconarse en la pared para no recibir las manchas de sangre que salpicaron cuando esta estaca se introducía en el cuerpo de su hermano. Acto seguido, la situación quedó como congelada. Las niñas se miraban entre sí temerosas, en tanto que su madre y su tío comenzaron a orar insistentemente al borde de la mesa. Pasaron en esto más de 3 horas, en la certeza de que pronto, muy pronto, el niño, que aún sangraba de su corazón, resucitara, ya limpio de alma y de cuerpo, y literalmente de este modo volviera a nacer como un ser íntegramente nuevo. Las niñas se quedaron dormidas y fueron llevadas hasta su dormitorio, en tanto que Silvia y Julio se quedaron casi hasta el amanecer esperando el milagro, que no solo tardó en llegar, sino más bien el milagro que nunca llegó a producirse. Silvia se acercó a su hijo y lo instó a que despertara. Luego golpeó su rostro levemente para ayudarlo a abrir sus ojos y finalmente le gritó para que lo hiciera. Pero el cuerpo inerte, mejor dicho, el cadáver del nacito, no presentó ninguna reacción. El pequeño había sido literalmente asesinado por su madre y su tío. Desde luego, dejó de existir a los segundos que este último le enterró esa estaca hechiza en su corazón. Él no pudo evitar esa verdadera masacre en su contra. Su mente inocente no alcanzó a dimensionar que aquellos adultos que tenía enfrente estaban absolutamente desquiciados, y que en honor a su manera de entender a Dios y en beneficio directo de salvar a su abuelo y a su tía, le habían quitado la vida de la forma más horrible que alguien puede hacerlo con un niño. Julio, cuando comprobó que todos sus esfuerzos fueron en vano, dimensionó la gravedad de la situación, y en el único acto de cordura que tuvo durante este proceso que excede la comprensión humana, decidió lisa y llanamente escapar cuanto antes, lejos del sitio del suceso, ya que a partir de ahora él, como su hermana Silvia, eran cómplices de este bestial e inédito crimen. Día siguiente, Hernán, el esposo de Carmen, quien se quedó donde su suegro, se levantó y fue de inmediato a su casa. Pero para su sorpresa, allí no había nadie. Solo se mantenía sobre la mesa el cadáver de su hijo regalón, al que como acto reflejo tomó en sus brazos, y al comprobar que lo habían matado, se puso a llorar sin entender qué había sucedido exactamente. Supuso, por cierto, que en esto estaba metido su propia esposa y su cuñado. Así se lo hizo saber a Carabineros cuando llegó al lugar y tomó cartas en el caso. Estos hermanos, fidelizados y mentalizados por su religión, llegaron a estos excesos convertidos en verdaderos fundamentalistas, y abusando del poder que tienen los adultos sobre los niños, y lo que es peor, sobre sus hijos, llevaron a cabo un delito que no tiene precedentes y que solo es posible en mentes que por alguna razón llegan a entender que de un momento a otro son dueños de la verdad absoluta. Estos dos hermanos debieron más tarde comparecer ante la justicia y fueron condenados, Silvia, a 2 años y 1 día de prisión y Julio a 5 años. El juez entendió que ambos habían actuado bajo un estado de locura temporal debido al entendimiento obsesivo de los parámetros de su religión, y esta figura le redujo ostensiblemente la condena. Mientras ellos cumplían sentencia en la cárcel, su padre murió y su hermana menor continuó con los trastornos mentales, los que se han ido agudizando con el tiempo al punto que hoy ella no tiene conciencia de lo que sucedió. Oyentes, quisiera reflejar lo que ustedes han ido sintiendo, porque nosotros estamos aquí también asumiendo esta historia. Alguien preguntó por ahí que si esta historia es verdadera, es demasiado terrible. Pues bien, esta historia fue verdadera y aconteció en el sur de nuestro país. Alguien escribió: estoy llorando. De alguna manera nosotros sentimos esa emoción, porque cuando hay niños de por medio, solo cabe agachar la cabeza y decir qué puede pasar para que esto acontezca tan brutalmente. Me quejo yo también de una condena tan corta. No estoy tan seguro si debieron haber tenido algún beneficio, pero así nomás fue. Seguramente estos hermanos viven, han escuchado esta historia que teníamos guardada y reaccionarán, ojalá bien. Pero nos debe quedar la profunda reflexión de que cuando nosotros, seres humanos imperfectos, nos creemos dueños de la verdad, de seguro puede pasar esto y mucho más. Lo triste es que acontezca con chicos recién nacidos. Digo recién nacido porque están en su edad infantil, con niños que no pueden hacer nada contra la fuerza de un adulto. Y solo imaginármelo creo que también me emociona, porque esta historia la conocimos de cerca nosotros. Por eso comprendo a más de alguna chica por ahí y algún muchacho que se haya emocionado. Dice: estoy llorando, qué terrible historia, no puedo creer que haya sido verdadera. Qué susto, fuerte la historia. Excelente relato. La imaginación al máximo, muchachos. Nada. Estos son los verdaderos monstruos, dice Carla, tan cerca de los niños tan pequeños. Y aludidos por la tremenda fe que de pronto creen tener. Distanciarse, lo justo. Ni tan lejos, ni tan cerca. Lo justo para poder entender el valor de lo que tenemos enfrente. Que una madre haya participado en esto es algo que a mí me cuesta entender. De ahí a que comparto con aquellos que están escribiendo, que dicen que la condena fue nada. Muchachos, solo voy a cumplir con el propósito fundamental en este rato de distanciarme un poquito de la historia, porque tampoco quiero reflejarles la emoción que sentimos nosotros conjuntamente con ustedes. Darle un saludo a todos los que han formado parte de nuestra sintonía hoy. Como Capitán Erunano dice, hay uno que se hace llamar la Oveja Negra, que está con la abuelita, con los tíos, está con su madre, una vela prendida, escuchando esta historia que lo ha emocionado. A Sofía, a Anaís, a Marcelo Baeza, como otros que están escuchando por primera vez el programa, Fernando Carreño, a Lucio Ramírez desde Pudahuel, a Fernanda Enríquez, saludos a Nacimiento, nos dicen, Álvaro Mallea, Felipe Lister, donde yo me detengo y hace un punto, está también seguramente muy emocionado, nada menos que desde Israel. Escuchen bien, nosotros nos contactamos en alguna oportunidad con él y él insiste en escucharnos. Y nosotros insistimos en saludarlo a la distancia. Felipe Lister, de Israel, gracias. Dice que está madrugando. Allá son exactamente 25 minutos para las 7 de la mañana. No sé si él se está acostando. No, se debe estar levantando, sin duda. Saludo, manda a sus amigos. Congratulados que desde tan lejos esté junto a la Radio Agricultura, escuchando estas historias que a veces no son lo que nosotros quisiéramos que fueran, pero por sobre todo, créanme que lo único que nos hace explicárselo a ustedes en relato es que nos tiene que hacer reflexionar, nada más. Y si eso ustedes lo hacen, ¿qué más podemos decir? Sandra Bello, también primera vez que escucha el programa. César Vergara, Hugo Retamal, se han incorporado, como por ahí una chica que dice que se llama Andrea, que dando vuelta al dial nos escuchó y se han quedado pegados. Bueno, está Roberto Peralta escuchándonos también. Son tantos amigos, ¿no? Vamos a darle la posibilidad a aquellos que no están en internet, que no están en nuestra línea y que han quedado tan tristes como nosotros. ¿Hay alguien en la línea por ahí? ¿Aló? Hola, Christopher, un gusto en saludarte. ¿De dónde nos llamas, Christopher? Igualmente. Bueno, sé que usted no vive por este sector, pero somos relativamente vecinos. Yo vivo aquí en Manuel Rodríguez, frente al Museo Militar. Y la verdad es que desde hace muchos meses que escucho su programa. Mis padres siempre me hablaron sobre la tercera oreja o el programa del doctor Mortis. Y siempre los escuchaba recordar aquellos tiempos con mucho fervor. ¿Sí? Y tener la oportunidad de vivir algo similar, la verdad es que ha sido muy grato para mí. ¿Y qué reflexión te ha traído, Christopher, esta historia? Porque hemos quedado un poco bajoneados esta vez, no tan asustados como otras veces. O a lo mejor más. La verdad es que a mí me afectó mucho porque fui padre el año pasado. Ya. Muy contento con mi hija. Es una pequeña diablilla porque comete muchas travesuras, pero realmente ha llenado nuestros corazones, a nuestra familia, de una forma que es muy difícil de describir. Y cuesta creer que hay gente capaz de hacerle eso a sus hijos. Amparados en una creencia y amparados en la absoluta verdad que ellos creen tener en ese instante. Y reitero esto, Christopher, porque para allá va el comentario, para allá tendríamos que conversar con los nuestros, con los amigos, con quienes nos estamos tomando un cafecito, un trago, un mate. ¿Hasta dónde podemos llegar de pronto por estas maneras especiales de ver la vida? No solo la religión, la vida fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. Y claro, cuando tú tienes hijos, y sobre todo recientemente, comprenderán la magia que significa eso, desde cualquier punto de vista, más allá de lo religioso inclusive, sino entender lo que es la vida y cuánto seguramente te habrá costado a ti darle paso a que estás preparado para tener un compañero o compañera al que tendrás que guiar el resto de sus días, pero ojalá sin hacerles daño, sin tocarlos siquiera, sin nunca pegarles, quizás enseñarles, retarlos, enojarse con ellos, pero nunca levantarles la mano, ni mucho menos llegar hasta donde llegó esta madre con su hermano, como enterrarle una estaca en el corazón a un chico de 10 años y quitarle la vida, literalmente un crimen. ¿Estás por ahí, Christopher? Sí, opino igual que tú. Es algo incomprensible, la verdad. Bueno, no te quiero quitar más tiempo. La verdad es que te quiero agradecer mucho por tu programa. Es realmente notable. Y quisiera mandarle un saludo a mi amada esposa, que yo la amo mucho y estoy muy orgulloso de que hayamos tenido una linda hija juntos. ¿Cómo se llama ella, la chica? Paula Bustos. Paula. Oye, un abrazo a ella. Es fanática de tu programa. Sí, y ¿qué? Todos los días me pide que le cuente la historia. ¿Qué edad tiene? Claro, ¿qué edad tiene ella? ¿Paulita qué edad tiene? Ella tiene 28. ¡Ah! Es una Paulita grande. Oye, dale un saludo. Ya sé que la has escuchado. Que la has escuchado en su vida, que le has dado, la has cobijado, la has guiado y has cumplido la misión de padre. Para ella, un gran abrazo. Christopher, para ti también. Y de verdad, muy congratulado que nos hayas llamado para darnos tu opinión, que estamos recogiendo a partir de este instante, un poco para ordenar la reflexión y que esta vez nos vayamos más orientados, ¿no? Gracias, Christopher, un abrazo a ti, a tu esposa. Adiós. Y a tu hija. Adiós. Tenemos más comentarios, Jaimito. Ángelo Guerra, te están mandando mucho saludo a ti, Jaime, y a Felipe Miranda, que lo han echado de menos, no porque Odette no cumpla, sino porque dicen que le mandemos, porque debe estar escuchándonos. Yo sé que Felipe nos escucha donde sea, ¿no? Ángelo, ¿cuánto? Ángelo Guerra, un gusto de tenerte, Ángelo. ¿De dónde estás llamando? De Valparaíso. De Valparaíso. Ángelo, ¿qué sentido te ha hecho esta historia? Dinos, por favor. Miedo. ¿Ah? Mucho miedo. Miedo, pero miedo, ¿por qué? A ver, ¿por cómo vivieron? ¿Miedo, dices tú? Miedo, mucho miedo a mi familia también. Ya, ¿y qué te pasa a ti con lo que ellos hicieron? Me lo imaginé que era terrible y cruel, papá y la mamá. Y se me agarraron los pelos y los piel de gallina que tenían en la cara. Sí. ¿Y tú crees que puedes entender la figura como para reflexionar? ¿Tú tienes hijos? ¿Vas a tener hijos? ¿En qué estás en ese sentido? No, yo soy joven, tengo 20 años. 20 años. Bueno, me imagino que cuando decidas tener un hijo, tendrás que hacerte cargo de la responsabilidad que eso significa, porque los hijos no llegan aquí para ser esclavos nuestros, sino simples pajaritos, digo yo, pájaros, que uno ayuda a volar, nada más que eso, y por tanto solo tiene la tarea inmensa de cuidarlo, cobijarlo y ayudarlo a que sus alas crezcan para que vuelen como uno le entrega valóricamente el viento que lo va a sostener en el resto de su vida, ¿verdad? Sí, muy bien dicho. Angelito, ¿algún comentario más? Don Carlos. Dime. Yo lo escucho todos los días lunes. Todos los días lunes. Y lo veo de mea culpa hasta el destino. Bueno, vamos a tratar de que vuelva mea culpa, vamos a tratar de que vuelva el día menos pensado, porque de verdad el apoyo que hemos tenido en la emisora nos lleva a pensar de que el horno está para bollo y capaz que volvamos con estos programas si ustedes nos apoyan. Te agradezco mucho el comentario, Angelito, ¿eh? De verdad. Que estés muy bien y gracias por estar junto a nosotros todos los días lunes, ¿no? Chao, que estés muy bien. Muy contento por el programa. Gracias, nosotros también, porque los lunes se transforman en una comunicación total con ustedes, total, ¿no? Estoy aquí gustoso leyendo lo que dicen nuestros amigos. Más de 1,000 seguidores insisten que somos más de 1,000. Fantástico si es así. Demasiado heavy la historia, dice alguien por ahí. Esta historia es horrible. No pueden hacerle daño a los nenes, dice. Menos a los propios hijos. Cuando dice nenes, debe ser no chileno, digo yo, o chilena, ¿no? Antonio Painemilla, lo mejor de todo es que en la semana puede bajar los podcasts y escucharlos. Por supuesto, ustedes saben cómo hacerlo, ¿no? Alejandro, estás por ahí. ¿Qué te trae por estos lados? ¿Cuál es el... Hola, vamos... Alejandro, que estaba con los choripanes la semana pasada, está al habla. Ah, bueno, ya Alejandro, a ver, dinos, o vamos a contactarnos. Bueno, no se comunicó con nosotros. Yo estaba leyendo algunos mails aquí. Nancy Rojas, esto es solo los lunes. ¿Por qué no pueden estar otro día? Dice Nancy Rojas. Bueno, Nancy Rojas se incorpora, como muchos hoy día se han incorporado a la sintonía. Nosotros nos damos cuenta. Nancy, te reitero la bienvenida a este grupúsculo de amigos que nos sentamos a escuchar en casa este programa. ¿Aló? Alejandro Moreno, ¿cómo estás? Jaime, que todo lo connota, lo subraya, lo deja para la historia. Tenía escrito por ahí que tú eres el que te había comido los choripanes la otra vez. ¿Qué pasa, Alejandro, contigo? ¿Qué te pareció la historia esta vez, Alejandro? Buenas noches, don Carlos. Sí, realmente espeluznante. O sea, yo me acuerdo que muchos años fue este crimen horrendo. Yo me acuerdo que se me salió en los diarios. ¿No? Mira, qué bien. Sí, y la verdad es que nunca se supo la condena, hasta que lo dijo usted ahora. Claro, y yo le dije con mucha tristeza, porque al paso de los años uno dice, ¿cómo puede haber sido así? Porque por cosas menores te tienen metido 5 años en la cárcel, y por esto que es tan fundamental, el juez fue bastante dadivoso. Habrá tenido sus razones, yo no voy a discrepar en eso, pero uno sí, con los antecedentes que tiene, considera que es nada. Pero lo más importante es que nos ayuda a entender la vida de otra manera. Por lo menos a mí me pasó cuando yo conocí esta historia, que me hace querer más a los chicos, más a los hijos, más a tu entorno, más al ser humano. ¿Qué pasó contigo, Alejandro? Así es, pues, don Carlos. Yo obviamente soy padre también, y los niños de uno son... No, yo realmente no me cae en la cabeza que la gente pueda hacer esas cosas tan horrendas contra un niño. O sea, imagínese lo que pasó con este tipo, el ¿cómo se llama? El que mataron la guaguita ahí en... Bueno, lo mismo. Claro. Esta historia se ha repetido, ¿no? Se ha repetido tantas veces, se ha repetido con estos fundamentalistas de sectas religiosas también, que han tirado su hijo a la hoguera. No, tenemos que luchar para que esto no acontezca, y cada vez que nosotros veamos a alguien embobado en sus ideas, y cuando diga tantas veces lo que digo yo tiene que ser así, es porque algo raro está pasando, muchacho. Alejandrito, ¿qué de hecho, quieres decir? Dime. Yo creo que para poder luchar contra este tipo de cosas, nada más que el núcleo de la familia, ahí yo creo que se gesta todo para que no hay mejores amigos o consejeros que los papás. Claro, imagínate que en esta historia el padre, y esto a nosotros nos consta porque hemos reporteado el caso, él golpeó la puerta de su casa en forma insistente, vio las ventanas cerradas, no entendía qué podía pasar adentro, pero no pudo mirar hacia el interior, y eso lo hizo, lamentablemente para él, tener que irse. Cuando él tuvo a su hijo, entre comillas, salvado en algún segundo, pudo haber evitado esta masacre, pero nada, tuvo que irse, y por el trabajo, por el sustento, ojo, muchos nos olvidamos por el trabajo y por lograr el sustento familiar, nos olvidamos de los hijos. ¿Qué están haciendo? ¿En qué están? ¿Estarán jugando play por ahí? ¿Estarán jugando al fútbol? ¿Estarán en la calle? ¿Estarán viendo algo indebido? Tenemos que preocuparnos. Son todas las lecciones que yo creo que nos van quedando y que nosotros no podemos obviarlas. Creo que nos hace muy bien tomarlas en cuenta, ¿verdad? Eso es lo que voy yo, que digamos, el hijo siempre tiene que estar bien vigilado. Obviamente esto, lo que pasó con esta fundamentalista, estos sectistas, por decirlo así, son, yo realmente, acuérdese usted también, don Carlos, que hubo una temporada que empezaron a hacer tiras a cementerio, hacían ritos en cementerio. Entonces, claro. yo pienso que esto no ha parado. Yo creo que así como lo que pasó hace poco, yo creo que hay muchas sectas que están por ahí ocultas, y de hecho cuesta mucho encontrarlas, pero así como se manifestó lo que pasó con el agua, quizás cuántas cosas más van a pasar. Espero que no pasen muchas, y espero que puedan dormir de verdad. Ese burro está mal después de una historia tan escalofriante, me va a costar quedarme dormido. Que saludemos, dice a Pablo, a Pablo Acuña, que nos está escuchando, que también está impactado. Juanfra... Oiga, Carlito, dime. Una, ya que, digamos, yo creo que voy a continuar con escuchando más relitos de otro Radio Escucha. Sí. Un saludo para una tía mía, Rebeca Andrade, que igual es fanática suyo. Ya se lo has mandado. Está el saludo inscrito y gracias por habernos llamado. Yo me voy a quedar con esta idea de verdad que quiero meterle a fierro, no porque soy dueño de la verdad, nunca lo soy, sino por instarlo a que esto no se quede en el aire como una anécdota, sino como un hecho fundamental que podría cambiar un poquito nuestras vidas. ¿Ya? Chao, amigo, que estés muy bien. Don Carlito, lo último. Dime, que me están apurando acá también. Cambiamos los choripanes por una pulpita, así que la próxima semana lo llamo a ver qué es lo que vamos a hacer. Bueno, que te alimentes bien. Chao, un abrazo. Chao. Bien. Sí, estoy leyendo algunos mails que hablan de la historia, que es escalofrigante, que no podrán dormir, que esta locura temporal, me río, dice Juan Sebastián Muñoz, jajaja, qué fuerte, cómo entender una mente de este tipo. No sabría yo qué responder a eso, sinceramente. Muchachos, nos vamos con la convicción absoluta de que hemos dado un paso adelante en nuestro relato, que hemos llevado hasta sus hogares, hasta sus receptores, hasta sus computadores, una historia que es fuerte, escalofriante, terrible, que nos da miedo. Pero como alguien dijo por ahí, que nos dé miedo lo real, no lo irreal. Esto es real y a esto a veces tenemos que poner ojo. Espero que ustedes, a partir de esta historia, hayan avanzado un poquito en la comprensión de la vida, en el cariño que pueden tener por el otro. Nada más. Las religiones son importantes para algunas personas, muy importantes para otras, en cualquiera de los casos. Es solo una religión y hay que tomarla como tal. No deben abanderarse ni sentir que por ello son dueños de la verdad. No se olviden nunca de eso. Amigos, nos vamos a despedir hasta el próximo lunes, como siempre, a las 22 horas, para dar vida o continuar dándole vida a un capítulo más de La Noche de los Ojos Negros. Un abrazo grande. Hasta la vista, muchachos. Radio Agricultura presentó La Noche de los Ojos Negros. El inmenso poder de la imaginación nos llevó a ser protagonista principal de los relatos de Carlos Pinto. La Noche de los Ojos Negros. Creación, conducción y relatos, Carlos Pinto. Diseño de sonido, Cristian Jiménez. Musicalización, Sergio Ruiz de Gamboa. Dirección y producción, Jaime Canales Meneses. Nos encontramos el próximo lunes a las 22 horas con una nueva historia en La Noche de los Ojos Negros.